para visibilizar a las más de 27.000 personas que se encuentran hoy viviendo en la calle o en riesgo de caer en la situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Cuando hablamos del riesgo, hablamos de, por ejemplo, edificaciones que están a punto de ser desalojadas. El reclamo es el cumplimiento de la ley 3.706 de protección y derecho de las personas en situación de calle y la sanción de una ley equivalente a nivel nacional. Para entender el desinterés de esta situación y cómo se mira para otro lado, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en su último censo presentó un número. El número es que hay 1.091 personas en situación de calle. Terrible. Un censo muy particular que duró apenas unas horas, que se hizo en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires. De ahí que sea un número tan distante al que realizaron el año pasado las distintas organizaciones, que llevó unos días, varios días, y que se hizo en distintos barrios, en casi todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, y de ahí sale el número de que son 7.000 las personas que viven en la calle y alrededor de 20.000 en riesgo de estarlo. Este jueves 23 hay un frazadazo a las 10 de la mañana en Congreso y Entre Ríos, y Entre Ríos, desde donde van a estar marchando para realizar una olla popular a las 12 frente al edificio del VAP, y de ahí sí van a Congreso para exigir el tratamiento del proyecto de la ley nacional. Y el lunes pasado, si se acuerdan, hablamos con Pau Rafeta de Apostasía Colectiva, hablando de qué era la apostasía, qué importancia tenía esta desvinculación con la Iglesia Católica y cómo puede incidir esta apostasía a nivel político. Estuvimos apostatando el sábado en Callao y Corrientes, muchas personas nos contaban 2.500 fueron las apostasías de este recién sábado arranca, recién a nivel arranca. Nacional. Solamente el sábado igual, ¿no? Porque ya vienen apostatando. Y en Cava, tenemos que sí. Decir. No, 2.500 a nivel nacional. En todo el país. Sí, 1.300 fueron las que se presentaron bien, ahí en Callao y Corrientes. Muy bien. El viernes se van a estar entregando estas apostasías en Suipacha y Santa Fe, en la conferencia episcopal, al mediodía. Es importante estar acompañando esta actividad y también hay que decir que van a estar recibiendo también ese día apostasías, así que si te quedaste colgado podés ir a llevarla, tenés que bajar el formulario, está en la página del Face, por ejemplo, y hacerlo por duplicado para quedarte con una constancia y entregar también la fotocopia del DNI. Así que bueno, ahí, a seguir apostatando. Vamos con la apostasía, apostatar en manada, ¿no? Así que bueno, nada, estas son algunas de las cositas que nos trajo G para el día de hoy. Le vamos a estar dejando nuestras redes sociales. Nos pueden buscar por Facebook, Instagram y Twitter. Furia Traba en ambas redes sociales. Así que nos vamos a escuchar un temita en esta mañana fría. Arrancamos con cumbia colombiana de la mano de la Delio Valdés. Santa Leona. Sonido subtropical de la Delio Valdés. Para las que cada día alzan su voz y caminan hacia la vida, ruge Santa Leona. El río, usted es la Santa Leona que vela por mi destino. Préndeme una vela, me dijo sobre los hombros. Préndeme una vela, conmigo el camino es corto. Tengo trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Tengo trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Una mujer bajará del morro como si bajara una estrella. Mujer de ojos iluminados, latiendo sus manos, vida y lucha. Bajo sus pies, la vieja serpiente. Una mujer saldrá de los manglares, su vestido es la tormenta, y pisará el suelo de este país sin nombre. Guerrera de los humildes, leona de monte adentro. La otra noche tuve un sueño, en tus brazos me llevabas, a la otra orilla contigo, navegante de las almas. La otra noche tuve un sueño, en tus brazos me llevabas, a la otra orilla contigo, navegante de las almas. Y yo soy tan solo un hombre que viene a cruzar el río. Usted la santa leona que vela por mi destino. Trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Vengo trayendo esta cumbia a tu altar como un devoto. Voces trabajadoras, indígenas, luchadoras, organizadas, feministas, periodismo en Furia Traba, hasta las 11 en Radio Presente. Bueno, estamos nuevamente acá en el aire, vamos a estar hablando un poquito de la agenda, de algunas cosas que tenemos para esta semana, y para eso estamos acá en el piso con Marce Moretti, que nos va a estar contando qué va a estar sucediendo, alguna de las actividades, no entre tantas que hay esta semana. Contanos, Marce, buen día primero. Hola, buen día a los oyentes. Abrimos la agenda para esta semana y aprovechamos hoy, lunes feriado, va a haber una feria de la economía solidaria, precio justo, trabajo digno, de 11 a 17, así que dentro de un ratito, pasaje 5 de julio entre Defensa y Balcarce. Esto es una de las actividades dentro de las propuestas del reclamo de los trabajadores y las trabajadoras de Telam, en solidaridad con los trabajadores de Telam y por la reincorporación de los 357 despedidos. Entonces, esta feria que va a estar hasta las 5 de la tarde y en un momento donde la economía solidaria ocupa un rol fundamental a la hora de salir a hacer las compras. Así que está buena la propuesta para aprovechar el feriado. Esperemos que nos ayude la temperatura, que haya una temperatura más agradable. Lindo, hay un solcito lindo, hay que salir igual, hay que emponcharse y salir ahí a apoyar a les compas. Vamos con una propuesta ya para la semana, para el 23 de agosto a las 8 de la noche, un taller teórico y vivencial para quienes, para las masculinidades. Dictado por la red de psicólogos feministas. Esto va a ser en Caballito, va a consistir en 4 encuentros, 2 teóricos y 2 vivenciales. Está a cargo de del licenciado Luis Ábalos, es parte de la red de psicólogos feministas, así que pueden buscar el evento en Facebook, ahí van a poder acceder a la información completa sobre de qué trata cada encuentro, en qué consisten y de qué forma se apuntan para participar de este taller de la red de psicólogos feministas. Muy interesante, a ver si los compañeros, les compas, se suman y empiezan a participar, ¿no? A deconstruir estas masculinidades hegemónicas. Bueno, y otra propuesta que viene de la mano con esa es viene de los compañeros de la Asamblea Abierta de Varones en Reflexión, que para quienes no conocen el espacio, este es un grupo de encuentro para todos aquellos que nos autopercibimos varones y buscamos traccionar privilegios cis-hetero masculinos.

Bueno, acá estamos nuevamente y como habíamos anunciado, tenemos esta hermosa y grata visita hoy acá en el piso de Diana Mafía, feminista, doctora en filosofía en la UBA, directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, una compañera, una hermosa persona y nada, a mí me emociona porque siempre cuando estoy con vos y me haces acordar a Luana, es imposible no pensar en la Berkins, entonces nada, para mí es un día muy especial, así que nada, darte la bienvenida a nuestro programa. Luana está entre nosotros, ¿no? Porque cuando te veo también la veo a ella ahí custodiándonos. Uh-huh, así es, acá la tenemos cuidándonos, nos sigue cuidando, ¿no? Ella que era tan cuidadosa y amorosa con todas nosotras. Así que nada, muchas gracias por venir en este feriado. Frío, mucho frío. Pero bueno, acá estamos y queríamos preguntarte algunas cosas. Bueno, entrar en esto, que sea desestructurado, pero bueno, hay cuestiones que queremos saber, que las compañeras, les compañeres que nos escuchan, empezar a saber. Primero así de entrada, ¿no? Recién nombraba que sos la directora del Observatorio de Género. Saber cuál es la función que cumple el Observatorio de Género. Es un lugar fundamentalmente académico, pero intentamos que tenga una incidencia en la justicia para que la justicia no sea androcéntrica, es decir, para que la justicia no sea sexista, clasista, binarista, etnicista y muchos otros centralismos que hacen a los sujetos privilegiados y que dificultan el acceso a la justicia de personas que no entren dentro de esas categorías. Entonces, en esas investigaciones, no es que se atienda público, porque es un área de investigación y de capacitación, aunque por supuesto siempre alguien llama por teléfono y tratamos de ayudar cuando tenemos que incidir o algunas organizaciones nos piden colaborar, pero bueno, el lugar existe hace 6 años, lo creamos nosotras, es decir, yo era consejera académica, había muy poco trabajo, pedí que me dejaran hacer algo con incidencia y diseñé el observatorio. Y luego me pidieron que el observatorio continuara, porque realmente es un lugar que no solamente es bueno nuestra necesidad de ampliar derechos, sino que empezaron a encontrar jueces y juezas que era un lugar donde pedir una asesoría o mandar un dictamen de un juicio para ver cómo podíamos complementarlo, preguntar cuáles eran las citas en derechos humanos que se podían usar para defender ciertos principios. Empezó a haber una ida y vuelta muy interesante con la justicia de la ciudad, que es una justicia muy progresista, por ahí bastante diferente a otros distritos, que a veces ciertas resoluciones que se toman en la ciudad después se extienden a otros lugares. Pensemos que acá se hicieron los primeros matrimonios igualitarios antes de que hubiera ley de matrimonio igualitario y los primeros respetos por la identidad, por el nombre de identidad, antes de que existiera la ley de identidad de género. Pues, realmente hay una disposición, pero a veces faltan los recursos técnicos o cómo transformar en jurídica una convicción moral es muy difícil, hay todo un camino, ¿no? Todo un camino. Así como transformar en injusta algo que percibimos como injusto, transformarlo en algo no aceptable en la justicia, también es un largo camino de construcción. Ese es el camino, ese puente entre la vivencia del derecho y la escritura, el ejercicio, la teoría del derecho es el que tratamos de cubrir. Y cuando, por supuesto, ese privilegio de trabajar con Luana, abrimos una oficina de diversidad de género y orientación sexual como para explicitar que cuando hablamos de género no hablamos solo de mujeres, que es una reducción muy habitual, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. Tal cual, porque siempre cuando hablamos de género automáticamente se piensa en mujeres y quedamos por fuera nuevamente, quedamos por fuera en la palabra, ¿no? En el pensamiento este común que solamente entrarían las mujeres. También entramos las travestis, las maricas, las tortas, los varones trans y un montón de otras identidades. Pero cuando quedas afuera de la palabra, quedas afuera del alcance de una categoría también para el derecho. Porque si cuando se habla de violencia de género, muchas veces se reduce a la violencia doméstica en la pareja heterosexual. Tal cual. El varón malo le pega a la mujer víctima. Exacto. Es como una reducción de la reducción de la reducción. De la reducción. Entonces, cuando vos querés definir, por ejemplo, como hicimos, y que creo que eso fue fructífero porque se pudo usar, por ejemplo, el concepto de travesticidio, transfemicidio, definirlo no solamente como el hecho individual de un crimen que sucede entre una víctima y quienes son sus victimarios, sino pensarlo como el sistema de violencia travesticida, así como hay un sistema de violencia femicida. Esa es una definición política que el feminismo hizo en los años 70, que iba mucho más allá del hecho del asesinato. No se trata solo de un crimen, se trata de todo un sistema de opresión y de violencia, y no se trata solamente de una cuestión interpersonal. Por eso discutimos esto con organizaciones de travestis y trans. ¿Cómo definir este sistema que no sea una fobia, un odio, que son cosas individuales, patológicas, que comprenda este sistema de violencia donde está el que te echen de tu casa, el que te sometan sistemáticamente a la prostitución como único modo de supervivencia, el que te echen de la escuela, el que no te den trabajo por tu identidad, que piensen que no sos capaz simplemente porque no sos un varón o una mujer dentro del binarismo. Tal cual. El que no tengas en la distribución que hace el Estado, siempre binaria, no tengas una sala donde internarte, un baño al cual ir sin que te miren raro, las miles de cosas. Mira, tan simple como que ni siquiera entremos en los planes sociales, supone. Nada, o sea, nada. No existir. Ni cuando, siquiera para lo malo. No, o sea, vas siquiera a la cárcel y también es una discusión. Totalmente. Que no es solamente en qué celda te encierran, que ya de por sí sería una discusión. Es quién te califica tal cual para esa distribución. Para esa distribución, tal cual, sí. Cuántas cosas, ¿no? Quería preguntarte también, ¿qué trabajos te parece a vos, ¿no?, que fueron significativos o cuáles destacarías desde el Observatorio de Género en estos últimos años? Hay muchas cosas. Lo primero que hicimos fue una evaluación del propio sistema judicial. Hicimos una encuesta a todos los efectores y efectoras de justicia para ver cuáles eran sus actitudes en relación con el género y también cuáles eran sus vivencias personales en aspectos que son muy relevantes, por ejemplo, el uso del tiempo, que siempre es un dato muy significativo. Si vos decís, bueno, un varón se levanta a la mañana, se da una ducha y está listo. Una mujer tiene que hacer ciertas concesiones, se maquilla, se viste. Una travesti, ¿qué tiene que hacer antes de salir de su casa? Todo el montaje de una identidad para que pueda ser reconocida. No es por una cuestión subjetiva solamente. Es para que otras personas puedan reconocerla en esa identidad. Entonces, ese uso del tiempo que está dado por los estereotipos, por los mandatos sociales, afecta en qué otras cosas puedes usar tu tiempo que no sea en dormir y en trabajar. Cuando analizamos simplemente entre varones y mujeres, sin ir a romper el binarismo, cómo se usa el tiempo, vemos la sobrecarga de tareas de cuidado, por ejemplo. Y ahí también es interesante pensar, y esto es una cosa que me enseñó Loana, cómo son las relaciones de cuidado entre trabas, ¿no? Cómo se arman comunidades de cuidado, cómo las cuestiones de edad afectan lo que cada una va a hacer por las otras, cómo son recibidas las travistas adolescentes o muy jovencitas, qué pasa con las que ya no están en la calle, pero que cuidan de otras, cómo se establecen esas comunidades de cuidado, qué roles tienen. Yo recuerdo las discusiones acerca de estas, cómo calificar este tipo de relaciones, que no eran madres, no eran hermanas, no eran proxenetas, no eran, tal bueno, esa Mai, como la llamaban a veces, esa figura de cuidado, de recepción, cómo comunitariamente armaban algo que habían perdido en la escuela y en la familia, ese tal lugar cual de pertenencia y amoroso, de cuidado, de saber que contabas con alguien, ¿no? Que es vital para la supervivencia humana, pero que a una travesti se le niega. Tal cual. Entonces, pensar en cómo son las actitudes frente al género de la comunidad judicial fue una de las primeras cosas que analizamos. ¿Cuáles eran las situaciones de violencia dentro del Poder Judicial? ¿Cómo veían, si es que las veían, las situaciones de violencia en relación con el género en la comunidad, en la sociedad? Porque esto nos dio un resultado que publicamos sobre la cuestión de género en el Poder Judicial, donde cada uno contestó un cuestionario, pero luego pudieron ver el procesamiento de la totalidad. Y una de las cosas que se ve, esto en cuanto a la producción de carrera, es que los varones tienen más tiempo para ir a posgrados que las mujeres, porque ellas se hacen cargo de unas 20 horas de cuidados semanales o 25, los varones de 10. Entonces tienen 15 horas extras para ir a hacer un posgrado. Y luego es interesante comparar, porque el Poder Judicial de la Ciudad es bastante igualitario, hay casi tantas varones como mujeres. De hecho, en la Corte de la Ciudad, en el Tribunal Superior, hay más mujeres que varones. Entonces es interesante ver cómo llegan a esos cargos. Y ahí ves que las mujeres, en el mismo cargo que los varones, tienen más formación. Si un varón tiene una maestría, la mujer tiene un doctorado. Si un varón tiene un doctorado, la mujer tiene un postdoctorado. Entonces, tienen menos tiempo para estudiar y se les exige más para estar en el cargo. Y ahí empezás a ver cuántas habría si no pusiéramos estas diferencias. Hay muy poquitas mujeres trans trabajando en la justicia, un varón trans trabajando en la justicia. Bueno, ¿qué pasa con esos papeles? Una de las últimas investigaciones que la comenzó Loana Berkins y en la que vos participaste con un comentario que es que por ahí sería bueno que comentaras acerca de eso, porque tiene que ver no solo con las maneras de vivir, sino con las maneras de morir, ¿no? Las políticas en la vida y también las políticas en la muerte. ¿Cómo te discriminan de las dos maneras? Hagas lo que hagas o dejes de hacer. Fue pensar... ¿qué pasa con travestis y mujeres trans frente a la justicia? Y esto pensado ya no desde la justicia misma, sino desde quienes han litigado, desde los abogados que han defendido travestis y trans, desde las propias travestis y trans que han hecho juicio, desde las que decidieron no hacerlo, como fue el caso de Diana Zacayán, que es muy conmovedor porque ahí testimonia que ella no confiaba en la justicia y que no llevaba sus reclamos a la justicia. Después estar usando una definición que también hicimos, comenzamos a hacer con Loana Berkins y luego concluimos con Blas Radi y con Alejandra Sardá, la definición de travesticidio, transfemicidio, que fuera usada en el propio travesticidio de Diana Zacayán, es como cerrar ese círculo de, bueno, desconfiaba de la justicia, fue asesinada, pero darle una respuesta más virtuosa. Mira, Diana, por vos, con Loana pensamos definir este término, lo hicimos, incidió en el tribunal y se pudo ver tu asesinato de otra manera. Es como un mensaje que le podemos dar a Loana, a Diana, acerca de que intentamos avanzar, que los pasos son lentos y que a veces muy tristemente no llegan en vida. Tal cual, ¿no? Qué importante. Me quedé pensando, cuando hablábamos hace un ratito también atrás, esto del género, la violencia de género, uno de los artículos, lo que se utilizó para el juicio de Diana fue, ¿no?, que es histórico y que sienta un precedente en toda Latinoamérica, crimen de odio mediando violencia de género. O sea, se utilizó para nuestra compañera. Claro. Entonces, cuando hablábamos recién, mirá todo lo que se ha logrado, ¿no? Ha sido una batalla muy intensa, una batalla dolorosa también, ¿no? Porque pensar en esta Diana Zacayán, que en el primer Ni Una Menos 2015 salió con su cartel, que varias fuimos ese cartel que nos dio Loana, que decía Ni Una Menos Basta de Travesticidios, y a los pocos meses fuera ella también víctima de un travesticidio. Y a los 4 meses, yo siempre digo lo mismo, fuera también Loana Berkins víctima de un travesticidio social. Efectivamente, porque tenemos que pensar que antes que llegue el cuchillo o que llegue el revólver o que lleguen las mil maneras trágicas en las cuales muere una travesti, llegó todo ese debilitamiento, esa imposibilidad de tener un lugar fuerte desde el cual defenderse, ¿no? Ese poner en riesgo las vidas de las travestis y trans es algo que hacemos socialmente. Y desarmar ese desvalimiento social no implica simplemente ser indiferente y decir yo no agredo, porque hay mucha gente que dice no, yo sería incapaz de agredir. No, hay que hacer algo positivo, no es simplemente omitir violencia, claro. Porque la violencia está hacia las mujeres, hacia las travestis, hacia las trans, muchas veces hacia gays y lesbianas, a pesar de que parezca tan anacrónica esa discriminación, que tenemos ley de matrimonio igualitario, tenemos ley de identidad de género, que hay una recepción de las denuncias en el INADI, en la comunicación, el Observatorio de Comunicación analiza las formas de violencia que hay, incluso en el binarismo lingüístico. qué tanto se discute ahora, si lenguaje inclusivo o no, si... Mira, si vos estás en la Real Academia Española, donde a gatas han admitido algunas mujeres, estás en un lugar muy cómodo para decidir si hay que universalizar en masculino. Exacto. O no, ¿no? Porque solo te afecta la gramática, la pureza de la gramática. Bueno, hay purezas que dejan afuera a mucha gente, son purezas elitistas, son purezas selectivas, que dejan en el barro de la historia a mucha gente. Tal cual, wow, totalmente. Quiero hacer esta pequeña introducción. En 2013, Luana Berkins fue presentada al frente de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual, que funcionó bajo la órbita del Observatorio de Género en la Justicia, ¿no? ¿Cómo fue el paso por este lugar de Luana? ¿O vos, ¿cómo fue su paso y qué importancia tuvo, ¿no?, nuestra compañera en el observatorio? La recibimos con enorme amor y alegría porque muchas de las personas con las que trabajo vienen trabajando conmigo hace mucho tiempo, porque yo tenía una carrera exclusivamente académica hasta que en un momento ejercí una función pública como defensora del pueblo. Ya era una señora grande, digamos, nunca me había orientado a la función pública, pero en ese momento se creó esta institución de la Defensoría del Pueblo, acababa de hacerse autónoma la ciudad de Buenos Aires, estaban inventando instituciones y querían a alguien que tuviera experiencia en derechos humanos y percepción de género, y no había tanta gente formada en ese momento. Yo sentí que tenía una responsabilidad pública y lo asumí. Y Luana trabajó conmigo allí como asesora, porque habíamos tenido poquito tiempo antes una discusión, unos pocos años antes, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde nos conocimos. Nos conocimos en un seminario. ¿Querés que hagamos un poquito de recordatorio? Encanta, pero más bien. Un poquito de recordatorio. Es lo que de más me fascina. Con Luana nos conocimos en un seminario de derechos humanos y diversidad sexual que había en la Facultad de Filosofía y Letras. Lo había organizado la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. Quien me había invitado era Flavio Rapisardi, que en ese momento estaba en la CHA. Y Luana asistió a ese seminario, y cuando yo hablé de derechos humanos y cómo los derechos humanos eran también androcéntricos, también pensados para los varones poderosos, y cómo había que, para incluir sujetos, hacer un esfuerzo, ¿no? Decir, bueno, nosotras también somos, tenemos derechos humanos porque somos seres humanos. Y eso tuvieron que hacer las mujeres, los niños y niñas y niñes, los discapacitados, los adultos mayores, los afrodescendientes, los indígenas, las travestis y trans. Es decir, ¿quiénes eran al final los humanos? Que no cabían, todas estas personas tienen que golpear la puerta y decir nosotros también, o nosotres también. Bueno, Luana me desafió en ese momento. Yo estaba dando un seminario de feminismo en la Facultad de Filosofía. Y ella me dijo, ¿yo puedo ir a tu seminario de feminismo? Y le digo, por supuesto, en la universidad es pública, es abierta. No entendía muy bien qué me quería decir. Y me dice, no, pero te digo porque vos estás dando un seminario de feminismo y yo soy una mujer, me dijo. Y le dije, mirá, cualquier persona puede venir al seminario de feminismo porque yo creo que es una posición política, no es hormonal. Así que no me interesan las hormonas, me interesa la cabeza y la posición política en la cual podamos luchar por derechos. Y ella insistía porque al principio ella se definía como mujer. Como mujer, sí. Y esto era en el año 93, 94, por ahí. Cuando asumí la defensoría, la llamé y le dije, mira, Luana, es la oportunidad para defender derechos de travestis, y en ese momento no hablábamos de personas trans, no, hablábamos de travestis. Sí. Y ella era la que había tomado la identidad travesti como una bandera de lucha. Travesti era un término despectivo. Las trabas, las travestis, era como en su momento fue la designación de queer, como alguien, esa cosa rara que no se sabe qué es. Tal cual. Bueno, travesti encerraba en ese término montones de aspectos negativos. Era una persona... ella lo definía, ¿no? Decía, bueno, una persona que es marginal, que es viciosa, sí, que tiene sida. Sidosa, que no, negra, claro, villera, prostituta. Exacto. Que todo, lamentablemente sigue siendo bastante así. Hay la definición encerrado en ese término todos estos presupuestos de qué es la vida y cómo es esa persona. Y en ese momento se había prohibido la prostitución en la ciudad de Buenos Aires, un artículo que es inconstitucional, pero que sigue estando en el Código Contravencional, que afortunadamente se logró ahora en Provincia de Buenos Aires derogar, gracias al trabajo de AMAD, de las Mujeres por los Derechos Humanos, de las abolicionistas, que ponen el acento en destruir el sistema proxeneta pero en defender los derechos de las personas en prostitución y no criminalizarlas. Totalmente. Una conjunción que yo creo, como posición feminista, es la única que hace las dos cosas, porque las maneras de defender a las personas en prostitución, legitimando el proxenetismo, nos dejan en una situación de precariedad importante. Pero eso es otro tema, ¿no? Pero entonces Loana, muy abolicionista, muy defensora de los derechos, comenzó a decir, bueno, acá hay que pensar políticas para las travestis, ¿cómo hacemos una ciudadanía travesti? Y ese es el proyecto que hicimos en la Defensoría, construyendo la ciudadanía travesti. Me acuerdo que ese año que empezamos a trabajar y era que las travestis conocieran sus derechos para que no les retuvieran el documento, no las llevaran presas, montones de acciones que hacía la policía para sacarles coimas, para violarlas, para montones de historias que desafortunadamente siguen siendo parte de la vida. E historias que están plasmadas en este libro que después vamos a hablar. Sí, efectivamente. Porque entonces esas historias son ilegales, pero las travestis no conocían su derecho. Y tampoco conocían tan bien el código contravencional, porque se las llevaban, yo les decía, chicas, ustedes no están cometiendo un delito parándose en una esquina, pero si colgás el forro del picaporte de la vecina que te trató mal, eso sí es un delito. Sí. Si estás a los gritos, y eso sí es escándalo público, no porque muestres los pechos, porque un juez incluso había dicho, los pechos se ven en todas partes, mostrar los pechos no es un delito de escándalo público, ya hace muchos años. Entonces, ni siquiera los desnudos de las travestis, que muchas vecinas se quejaban, ¿no? Se quejaban las vecinas, lo digo en femenino porque era un grupo de vecinas y vecinos de Palermo muy agresivos, sí, porque recuerdo. Allí en la avenida se había hecho como una parada, y entonces, bueno, donde estaba las bodegas Giol, que ahora está el Ministerio de Ciencia y Técnica. Claro, era Godoy Cruz, Oro. Claro, Godoy Cruz y Oro, efectivamente se habían hecho varias paradas. Después tuvimos los vecinos de Flores también. Y después los vecinos, sí, porque ¿quiénes son los vecinos? Porque yo llamaba a una comisaría y decía, ¿ustedes retuvieron el documento de una vecina? Y el comisario me decía, ¿usted me habla de una vecina o de una travesti? Y mirá, yo vos. Le digo, ¿las travestis no son vecinas? Y él me decía, mire, la vecina de la que usted habla se sacó el taco aguja y le dieron 11 puntos al fiscal. Pasaban algunas cositas de esta. Entonces yo les decía, digamos, tratábamos de ver derechos y obligaciones y discernir cuándo te pones en riesgo y cuándo no. Cuándo no. Que es muy importante saberlo. Sí. Porque entonces vos decidís ponerte en riesgo. Obviamente la que se sacó el zapato y lo surtió al fiscal sabía que se ponía en riesgo. Pero hay conductas que no sabés que te ponen en riesgo, y eso es lo que se usa para después masacrarte, porque una vez que las agarraban era tremendo. Bueno, este programa, me acuerdo que cuando fuimos a fin de año a la legislatura, que nos tenían que votar el presupuesto, un diputado me dice, ¿me pueden explicar qué es esto de la ciudadanía travesti? Y ahí le expliqué, le agradezco mucho la pregunta, porque ustedes hacen leyes muy progresistas y es muy difícil para ciertas personas transformarlas en derechos. Este programa les enseña a personas que están lejos de sus derechos cómo ser ciudadanos y ciudadanas, cumpliendo ciertas obligaciones que no las hagan vulnerables, pero teniendo los derechos que tiene cualquier otra persona. Ah, muchas gracias, qué interesante. Y dio presupuesto para seguir trabajando. Es decir que hubo ese puente. A veces es difícil explicarlo porque son instituciones. Por supuesto, yo tengo un lugar de privilegio. Tengo un lugar de privilegio porque soy mujer cis, porque fui educada, tuve oportunidad de ir a la universidad, porque estoy en un cargo público, tengo un trabajo donde tengo un buen salario, porque tengo incidencia en la academia. Entonces, el punto es, claro, vos no estás en la calle. ¿Por qué hablas de las travestis si vos no estás en la calle? Ahí creo dos cosas. Primero que si estás en la calle, tenés que tener un puente que te lleve donde se toman las decisiones. Mi papel siempre fue ese puente, nunca prescindiendo de una persona trans a mi lado, porque las vivencias, las experiencias, el poner el ojo y decir esto es importante, eso lo hacía Loana, o lo hace Blas, o lo haces vos, o lo hace la persona que tengo al lado que me dice, ojo, acá hay un problema. Esa vivencia del problema muchas veces no la tenés desde la percepción privilegiada. Ahora, yo puedo, una vez definido el travesticidio, ir a ver a la jueza Elena Highton de la Corte Suprema y decirle, ¿podemos agregar esta categoría en su registro oficial de femicidios y que sea femicidios, travesticidios, transfemicidios? Y ella lo acepta y capacitamos a la justicia de todo el país para que comprendan el concepto de travesticidio, y este año las capacitamos para que puedan buscar mejor los registros, porque tenemos menos travesticidios en el registro oficial que en el registro que hacen las organizaciones, porque miran la carátula de un expediente y ahí muchas veces no se dice que es travesti. Exacto. Por cosas que vos podés contar en relación uh-huh. con estos datos de la vida y de la muerte. Sí. La identidad no se respeta. No se respeta ni en la vida ni en la muerte. Claro. Entonces, exactamente. Yo puedo tener esta posibilidad, a lo mejor, de llamar a un ministro, de incidir escribiendo un artículo y diciendo acá hay un problema y ustedes lo tienen que resolver, porque de otra manera dejan muchas personas fuera de sus derechos, que también son ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes. Este puente es el lugar que, digamos, que yo asumí como responsabilidad, sin apropiarme de la experiencia y de la palabra de otras personas. Ahora, es verdad que estoy menos en la calle que lo que están otras compañeras, que la militancia, el aguante, el poner el cuerpo, que es tan importante, muchas veces no puedo estar acompañándolo. Por diversos motivos, no voy a alegarlos ahora porque algunos son personales, de salud, bueno, hay otras cosas, pero sí mantengo el compromiso de ser este puente para que lleguen las demandas legítimas a donde tienen que llegar. Y a veces es difícil hacerlas llegar si no hay algunas personas que cumplen este trabajo. Desde una convicción que es... Está la cuestión de diversidad, es muy importante la cuestión de diversidad, pero hay una convicción que tengo que es la disidencia sexual. La disidencia quiere decir no debería haber normas que le impongan a las personas sus identidades. Yo soy una mujer cis, pero no admitiría que nadie me imponga esa identidad ni se le impondría absolutamente a nadie. Desde esa disidencia es que me hermano con todas los reclamos que tienen que ver con la diversidad. Clarísimo. Bueno, vamos a ir a un temita y volvemos nuevamente acá con Diana Mafía. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado, porque algunos con pensar en esa idea el temor los paraliza y se duermen asustados, silvestres salvajes desnudas con traje libertarias y también domesticadas, despertando de tu idea de princesas ideadas que te dejan paralizada, esperando que te salve un dragón, un chabón o una fuerza de cartón. Qué gracioso que es tu cuentito, qué graciosa es tu solución. Aquí hay fuerzas oscuras y cosas extrañas, gente con mañas que no tienen ni las peores arañas. Por eso estamos atentas a tus artimañas. Aquí nos juntamos como un solo ramo, sirenas del mar, del cielo y la tierra. No estamos en pie de guerra, buscamos la paz, es la única neta. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Siempre fue regado, porque algunos con pensar en esa idea el temor los paraliza y se duermen asustados, silvestres salvajes desnudas con traje libertarias y también domesticadas, despertando de tu idea de princesas ideadas que te dejan paralizada, esperando que te salve un dragón, un chabón o una fuerza de cartón. Qué gracioso que es tu cuentito, qué graciosa es tu solución. Aquí hay fuerzas oscuras y cosas extrañas, gente con mañas que no tienen ni las peores arañas. Por eso estamos atentas a tus artimañas. Por eso aquí nos juntamos como un solo ramo, sirenas del mar, del cielo y la tierra. Estamos abiertas, estamos atentas, somos verdaderas guerreras. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. pasión, furia y alegría. Hasta las 11. Estamos acá nuevamente conversando. Tendríamos que grabar el detrás de escena, pero nada, queríamos también hablar un poco de la importancia, ¿no? De este. Tenemos dos libros para hablar. Uno, el mío personal, del cual tuve el honor de que Diana haga el prólogo, pero primero vamos a ir a esta herramienta tan necesaria también del observatorio, en la cual me invitaron a formar parte. Para mí es un orgullo, y Diana nos va a contar cómo surge esto, que es el libro que presentamos por segunda vez, ¿no? Primero en la Feria del Libro hace poco, y el lunes pasado en la Facultad de Sociales, en Constitución, que es Travestis, Mujeres Transsexuales, Hacer Tribunales en la Cava. Muy interesante, ahí también están volcadas historias de compañeras que han atravesado todo tipo de hostigamiento por parte de la justicia, por parte de la policía, ¿no? Antes, cuando hablábamos de códigos contravencionales, de detenciones arbitrarias, de Diana Zacayán, que nunca había querido llegar a la justicia, y no, lamentablemente después de su muerte logramos este fallo histórico. Bueno, de todo esto habla el libro, y uno de los capítulos también en el que fui invitada a escribir tiene que ver con las necropolíticas, con las políticas de la muerte. Y se titula Basta de Travesticidios, ¿no? Primero recordando siempre a Diana, a Luana, pero hablando de la situación que atraviesa nuestro colectivo, nuestra comunidad, hablando de esta aberrante expectativa de vida de 35 años de edad, hablando de todas las condiciones o de todas las violencias estructurales, ¿no? Ese entramado de violencias que sufrimos las personas travestis y trans en este sistema, y que culminan en los travesticidios, ¿no? En estas muertes, hablar de lo que pasa después de nuestras muertes, ¿no? De cómo somos tratadas, manoseadas, totalmente hostigadas, ¿no? En el juicio, algo que se me quedó, fueron varias cosas que me atravesaron en el juicio, fue muy duro, ¿no? Una de las últimas fue escuchar la declaración de Luana leída por otra persona. Ahí yo estallé en llanto porque, nada, se me vino toda Luana se me vino a mi cabeza, ¿no? Y me puse a pensar que ella no estaba, ¿no? Fue como reafirmar que físicamente Luana no estaba. Para mí fue fuertísimo ese momento. Y otro momento muy fuerte fue también ver cómo dejaron el cuerpo de nuestra compañera, ¿no? Ese día donde se mostraron todas las fotos de la autopsia, y una vez muerta, cómo la siguieron apuñalando, cómo la siguieron pateando, cómo la siguieron castigando, simplemente por ser traba. Entonces, para mí fue muy importante poder escribir de todo esto, poder hablar de algo que yo llevo también como bandera de lucha, y que Diana también, que es el abolicionismo, ¿no? Y de cómo es atravesada nuestras vidas por el sistema prostituyente. Ayer era el día de los niños, de la niñez, y yo pensaba, ¿no? ¿Quién piensa en nuestras niñas trabas? ¿Quién piensa en esas trabitas que la noche anterior estuvieron siendo prostituidas y que al otro día iban a ser prostituidas el mismo día del niño por la noche por esos padres, tíos, amigos, señores, abuelos, jueces, políticos que estaban festejando el día del niño con los suyos, pero que a la noche salen a prostituir a nuestras niñas trabitas? Siempre me pongo a pensar, no puedo dejar de pensar, porque cuando hablamos de niñeces travestis y trans, no solamente es sin discriminación y sin violencia, sino también tenemos que decir que sea sin exclusión, sin persecución, sin abuso y sin prostitución, ¿no? Entonces, todo eso también, porque podemos ir enganchando una cosa con la otra, hace que la expectativa de vida de nuestro colectivo sea tan baja. ¿Y qué pasa después, no? ¿Y qué pasa cuando las compañeras fallecen y no podemos enterrarlas, o no podemos acercarnos como nos han pasado a sus velatorios, a despedirlas porque su familia les niega su identidad, nos niega poder compartir ese último momento con las compañeras que hemos compartido cárceles, que hemos compartido fiestas, como decía Loana, cumbia, copeteo, lágrimas, pero que no podemos despedirla? Esas compañeras que son enterradas, y muchas no tienen hecho el cambio registral de DNI, son enterradas con otra identidad. Entonces, cómo podemos también llevar adelante cuántos crímenes, cuántos travesticidios, cuántas compañeras mueren si no se respetan nuestras identidades. Pero desde muchos ámbitos, no solamente desde la justicia y todo lo demás, simplemente desde nuestras propias casas, ¿no? Podemos hablar de las escuelas, podemos hablar de un montón de cosas. Entonces, nada, este libro es una herramienta muy poderosa, ¿no? Primero para conocer todo lo que ha atravesado nuestra comunidad con respecto a la justicia, esa justicia que yo el otro día comentaba. Para muchas de nosotras hablar de justicia o hablar de la justicia, del poder judicial y todo lo demás es como un lugar prohibido, no lo pensamos. Para nosotras la justicia sigue siendo ese lugar que nos criminaliza, que nos hostiga, que nos persigue, y tenemos que romper con eso, porque nosotras también tenemos derecho al acceso a la justicia como cualquier ciudadano o ciudadana, o como cualquiera de todos nosotros y nosotras, pero nos es impensado pensar en hacer justicia o que la justicia nos tome realmente en cuenta, ¿no? Como lo que somos, travestis, mujeres trans, transexuales. Así que bueno, nada, quería también hablar contigo, hablar con vos de este libro, ¿no? De cómo surge, de la necesidad y de la importancia que tiene. Esto que mencionás creo que es el punto más potente del libro, ¿no? Que además, para poder definir ese sistema de violencia travesticida, nos sirvió tu libro, Larroy, porque así como Cumbia, Copeteo y Lágrimas, y como La gesta del nombre propio, esos libros donde Loana comenzaba a registrar las situaciones de vulnerabilidad de las travestis y darles entidad, ponerla en números, analizar los porcentajes desesperantes en los cuales había abandono de la familia, abandono de la escuela, migración interna y externa por cuestiones de identidad. Me parece que pensar entonces desde la justicia a quienes estamos dejando afuera de manera tan cruel y tan arbitraria, porque finalmente vos tenés una identidad y arbitrariamente eso hace que no accedas a derechos. Hay que pensar no solamente la cuestión defensiva, como decías, bueno, denunciar la injusticia, sino positiva, cómo construir justicia con una mirada travesti trans. ¿Qué cosas queremos demandar y cómo queremos que sean cumplidas para que nuestro derecho realmente sea respetado? Y yo creo que allí proyectos como en su momento el cupo laboral trans o el proyecto Reconocer es Reparar, es decir, pensar que era algo en lo que Loana estaba comprometida en los últimos meses de su vida, pensar que ha sido tal el maltrato del Estado hacia las travestis y trans, estas cosas que mencionabas, ¿no? La cárcel, la marginación de la vivienda, del trabajo, el estar en situación de calle, el estar en prostitución callejera, explotadas en prostíbulos, todo esto que significa la extrema vulnerabilidad, reconocerlo como una falta del Estado. Y por lo tanto reparar económicamente ese daño que el Estado, por acción a veces, como cuando interviene abusivamente la fuerza de seguridad, por omisión otras, porque no te permite ejercer tu derecho, porque el programa es binario, no está pensado para que las travestis ingresen a los derechos, a los pocos derechos que el Estado garantiza, por acción y por omisión el Estado es responsable y debe reparar entonces las vidas de estas compañeras, sobre todo como mencionás a partir de los 35 años. Sí, tal cual, porque también otra cuestión que poco se habla tiene que ver con la vejez traba, ¿no? Que lamentablemente son muy pocas las compañeras que tenemos con vida que superan los 50 años de edad, teniendo en cuenta en estos libros, ¿no? Que Loana tanto trabajó y muchas compañeras, vos también y otras más, investigando qué sucede con nuestro colectivo y poniéndolo en números y plasmándolo en informes, solo el 1% de nosotras llega a los 60 años. Tenemos el caso de Loana, que se nos fue con 56. Son muy poquitas las compañeras que conocemos mayores, pero ¿qué pasa también, no? Con esas compañeras que llegan a los 60, que pasan los 70, que también tenemos alguna. ¿Dónde terminan? ¿Cómo terminan? ¿Qué es de sus vidas, no? Hay muchas compañeras que nos vienen reclamando. Compañeras, yo tengo amigas que tienen casi 60 años y que tienen que seguir estando en situación de prostitución como único medio de subsistencia, pagando un alquiler en lugares lógicamente con muy pocas comodidades, ¿no? Y siempre viviendo en lugares precarios, esa es la palabra, y tratando de sobrevivir y saliendo todas las noches con frío, con calor, con todo lo demás, a pararse en una esquina para comer día a día, para vivir el día a día. ¿Qué pasa con esas compañeras, no? Bueno, justamente son tan poquitas que no se ve la extensión de la discriminación en esa etapa de la vida, donde no pueden sobrevivir si no es con apoyo, con el cuidado de otras personas, que nos pasa a todas las personas al llegar a la vejez. Pero que en el caso de una travesti, son tan poquitas las que logran atravesar esa barrera que encontrarse con que no van a poder ir a un geriátrico porque no hay una sala de varones o de mujeres en ese geriátrico en la cual puedan encajar sin violentar su identidad, o que cuando tienen que internarse en un hospital no hay lugar donde internarse que no sea violento con respecto a su identidad, que cuando quieren buscar un subsidio, los subsidios son para mujeres y para varones, y entonces se tropieza. Ese binarismo disciplinador del Estado en un momento de la vida en que no tenés ni fuerzas para poder gestionarlo. Entonces, tiene que haber necesariamente una apertura por parte del Estado hacia repensar las instituciones, no solamente atender a que no hay que discriminar a las personas travestis o trans, porque no discriminar es simplemente omitir una violencia, pero hay violencias que para poder resolverlas tenés que actuar y actuar intensamente, y yo creo que eso es lo que falta construir en nuestra sociedad. Totalmente, falta muchísimo todavía. Sabes que hablábamos de esto y recordaba el caso de una compañera muy cercana, que tiene casi 80 años y le sucede esto, ¿no? Está en una situación muy precaria y nos plantea ella misma, ¿no? Que ella no tiene problema en ir a un geriátrico. Lo que pasa es que él tiene miedo y tiene vergüenza porque en los geriátricos o son para varones o son para mujeres. Y ella nos plantea... Es humillante. Exactamente. Es humillante. Es decir, vos decís, no tengo problema, pero hay problema porque tiene que atravesar una humillación más. Pasa con las adolescentes. Yo recuerdo haber investigado cuando estaba en la Defensoría del Pueblo, y luego lo hice también cuando fui legisladora, qué pasaba con los lugares donde tenían que atender, por ejemplo, adicciones. Entonces recibían adolescentes mujeres y adolescentes varones. Entonces, ¿qué pasaba cuando es tan habitual que esa vida tan dura, tan riesgosa, sea acompañada, entre otras cosas, por el consumo de alguna sustancia que haga más tolerable esa vida, o porque era exigida por el mismo sistema proxeneta que las travestis consumieran cocaína o traficaran la droga, uh-huh, que para sus clientes y el uh-huh cliente le exigía el consumo personal también? La relación de travestis y trans con la droga es un capítulo para ser estudiado, trabajado, como parte de ese sistema de violencia travesticida. Yo creo que allí también se está liquidando gente que la sociedad ha decidido que es muy costoso y que sobra, ¿no? Que no queremos que estén allí. Entonces aparece como una supervivencia, algo que te permite sobrevivir, alejarte de esa circunstancia cercana, tan dolorosa, pero a la vez es tu propio modo de destrucción. Entonces, encima, el Estado se sustraía de darle una solución, una atención como se necesita cuando son niñas o trans de muy baja edad. Porque yo recuerdo cuando empecé a trabajar, eran este tema, las adicciones, los más chiquitos tenían 12 años. Ahora tienen 6, 7, 8 y ya son drogas duras. Entonces, realmente el trabajo que tenés que hacer cuando además integrás la cuestión de la identidad es un trabajo en el Estado tremendo, porque no se trata simplemente de alojarla y decir, bueno, le vamos a dar una habitación en este lugar, sino cómo se interactúa, cómo se acepta que la sociedad es plural, que es diversa, que todas las personas tenemos un punto de vista valioso, algo para aportar. Y yo quiero decir que a mí el contacto con desde el feminismo, primero con Loane y luego la apertura a muchas expresiones de la diversidad, enriqueció mi mundo, me hizo mejor persona, me abrió aspectos que para mí no eran visibles porque los privilegios te producen cegueras. Entonces, que alguien al lado tuyo te diga, mirá, acá está pasando esto, si tenés vocación por los derechos humanos, realmente te amplía tu universo, te hace mejor, y yo creo que estas alianzas entre las personas que luchamos por derechos son alianzas importantes. Así que también soy muy agradecida de haberme encontrado con personas como Loana, como Diana, como vos, como Marlene Guayar, como muchas compañeras y compañeres que me hicieron ver un mundo mucho más amplio que el que me dio la filosofía. Muchas gracias, muchísimas gracias. Así que bueno, nada, podemos ir cerrando. La verdad que muchísimas cosas hemos hablado, tenemos muchísimas más por hablar, así que bueno, vamos a volver a invitarte para continuar hablando de muchas cosas más. No quería quedarme sin decir con respecto a esto del consumo de las sustancias, ¿no?, psicoactivas. Nosotras venimos laburando, tenemos un espacio que se llama La Casa de Luana y Diana, que está en González Catán, donde estamos tratando precisamente estas cuestiones, porque es un tema que no se aborda. Nos encontramos con todos estos obstáculos, ¿no? Lugares que son pensados siempre en binario. Por lo general, la mayoría para varones, ¿no? También se piensa que solamente los varones tienen problemas de consumo problemático. Y después muy pocos lugares para mujeres. Y para trabas ninguno. Entonces nos encontramos al momento de tener la situación con alguna compañera que hay que internarla, que lo necesita, que no tiene ese espacio tampoco de contención. Entonces tenemos que luchar fuertemente, y también hay que luchar fuertemente adentro de la Cedronar y de todos los espacios, por capacitaciones con perspectiva de géneros, diversidad, porque falta muchísimo. También nos encontramos con que los equipos no están capacitados, no saben a la hora de que llega una compañera travesti o trans cómo tienen que referirse a ella, y todo eso sigue siendo violento, expulsivo, y es un tema muy delicado. Y el tema de las drogas o de las sustancias está muy ligado, lamentablemente, a nuestras vidas, porque está ligado a la prostitución, al sistema prostituyente, está ligado a que muchas de nosotras hemos tenido que consumir, primero para tolerar todas esas violencias que tolerás en la calle, y aparte porque también vienen los prostituyentes y te exigen, y saben que somos nosotras las que entramos en los barrios, en las villas, y que podemos llegar más fácilmente a conseguir eso, y entonces te dan más dinero, y es todo un círculo que no termina más y que hace que nuestras compañeras terminen arruinadas, ¿no? Entonces necesitamos luchar muchísimo, muchísimo más para derribar todo esto, para derribar el sistema prostituyente, y para que nuestras compañeras puedan tener realmente una mejor calidad de vida, una expectativa de vida que supere lo que sigue pasando hasta ahora, ¿no? Siempre decimos, vivimos en una sociedad donde la expectativa de vida es de 75, 80 años, y las travestis no llegamos ni a los 35, cuando muchos y muchas están pensando o terminando la universidad o pensando en formar una familia, ¿no? Entre comillas, digo, porque hay diversidad de familias, etcétera. Nosotros estamos enterrando a las trabas. Entonces todo esto que venimos nombrando tiene que ver con las necropolíticas, tiene que ver con los travesticidios y tiene que ver con un sistema que es binario y que nos sigue castigando simplemente por ser travestis y trans, y por romper con todo esto establecido y con todas estas normas impuestas y establecidas. Pero bueno, vamos a seguir luchando, y por suerte tenemos muchas compañeras como vos, como Claudia Coro, el que sigue después de nosotros, y como muchísimas compañeras, compañeros y compañeres más que siempre nos han apoyado y que vienen luchando junto a la comunidad travesti. Y yo, antes de despedirme, te quiero dejar una preguntita. ¿Furia para qué? Furia, en primer lugar, para estar despiertas, para estar alertas a las cosas que nos producen daño y reaccionar. Es legítimo sentirse furiosas cuando nos producen daño. Furia como motor, pero como motor creativo, como motor participativo, no necesariamente como motor agresivo. Esa furia debe ser transformada para no dañarte, además. Que no sea una furia que termina con tu propia alegría de vivir, porque hay, la alegría también es revolucionaria, que hay un enorme sufrimiento en la vida de las travestis, pero, y de las travestis y de las personas trans, pero ese sufrimiento no debe impedir que tengamos esa furia que nos hace decir, podemos resistir, y podemos resistir junto a otras, brazo a brazo, y con alegría, porque hay una vida por delante que podría ser mejor y la merecemos. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos encontrando el lunes que viene de 10 a 11 de la mañana por Radio Presente, y ahora les dejamos en compañía de las compañeras de Escuchando Nuestras Voces. Gracias.